Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Cómo estáis? Soy Dalai Alcázar y estoy encantadísima de poder estar hoy aquí en este programa especial Mindalia te acompaña después de tantos años. Prometimos intentar tener en este programa lo mejor de lo mejor, las caras más importantes que han pasado durante el año con nosotros en Mindalia, y lo prometido es deuda. Hoy estamos junto a JJ Benítez, Juan José Benítez, que viene en esta ocasión a hablarnos sobre sus secretos. Vamos a desvelar los misterios de JJ Benítez, vamos a intentar hacer una conversación un tanto más personal, que podamos disfrutar, conocerle un poquito más, aparte de como especialista, como persona. Él es periodista, escritor y conferencista, conocido mundialmente por sus investigaciones en el área de la ufología y los fenómenos paranormales. Tiene muchísimos libros. En la última ocasión tuvimos la suerte de estar hablando en primicia de Las guerras de ella, que es su último libro publicado más recientemente, que además os recomiendo que podáis adquirirlo si no lo tenéis todavía. Y bueno, para mí, como siempre, es un placer poder compartir el espacio contigo. Hola, Juanjo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos, Juanjo. Bueno, como adelantaba, me gustaría que pudiésemos conocerte un poco más, qué hay detrás de esa figura pública de escritor, de investigador. Y por eso me gustaría que nos remontemos al principio, si te parece bien. ¿Por qué elegiste, Juanjo, el periodismo como profesión? Más tarde te embarcaste en la investigación, en el misterio, en los enigmas. ¿Cómo era ese Juan José de niño, de adolescente, que tenía esas inquietudes y que le impulsaron a decantarse por una profesión así? Bueno, yo era una persona que pretendía ser pintor, pretendía dibujar. Y recuerdo que cuando ya era un poquito más mayor, estaba pintando en un cuarto que teníamos en el colegio de los Hermanos Maristas en Pamplona. Estaba pintando un mural. Entró un profesor de literatura que se llamaba Pachi Loidi y me preguntó, yo no le miré, seguí pintando, y me preguntó: ¿y tú quieres ser periodista? Y yo, sin mirarle, le dije: bueno, ¿y eso qué es? Y me dijo: hombre, de decir la verdad, contar la verdad. No le hice mucho caso. Y bueno, este hombre me dijo: dile a tu padre que venga a hablar conmigo. Se lo dije y mi padre pues se entrevistó con él. Nunca supe de qué hablaron. Pero la cuestión es que al terminar el curso, mi padre buscó 5.000 pesetas para pagar la matrícula en la Escuela de Periodismo de Pamplona. Y así, de esa manera tan extraña, fue como empecé la carrera de periodismo. Fui descubriendo el periodismo poco a poco, muy lentamente. Trabajé primero en La Verdad de Murcia, en España, después me fui a hacer la mili, trabajé en el Heraldo de Aragón de Zaragoza y por último en la Gaceta del Norte en Bilbao. Y ahí en la Gaceta del Norte fue donde yo descubrí primero el fenómeno OVNI. Antes, en el Heraldo de Aragón en Zaragoza en el año 68, yo descubrí también otro asunto que me fascinó y que sigo investigando, que es la vida después de la muerte. Gracias a un compañero periodista que me narró su experiencia en el año 52, si no recuerdo mal, en Rusia. Y bueno, yo sigo pensando que lo mío es dibujar. De hecho, Juanjo, me llama la atención, ya me llamó la atención la vez anterior que nos encontramos, pero no sabía que eran tuyos. Intuyo entonces que todos los cuadros que tienes alrededor, porque estás en una habitación llena de arte, pues muchos eran tuyos, ¿no? O sea, ese es tu estudio donde te encuentras creativo. Bueno, sí, es mi despacho. Aquí trabaja también Inma, Inmaculada, mi mujer, y es ella también la que pinta, y los cuadros que tienes a mi espalda son de ella. Qué bueno, pues a ver si algún día vamos a tener que entrevistar aquí a Irma y que nos cuente un poquito de sus cuadros. Pues Juanjo. quizás sería bien interesante, mucho más interesante de lo que te pueda contar. Nada, pues no te preocupes que yo soy un hacha tomando nota, ya lo he apuntado y algún día todavía la enredo, a ver si se anima y nos cuenta un poquito de su inspiración artística, seguro que sí. Juanjo. Precisamente me gusta que me hables de Inma, de tu esposa, que además, bueno, nos ha facilitado la conexión todas las veces que has estado aquí en Mindalia. Muchísimas gracias. ¿Qué papel ha jugado a lo largo de los años el amor en tu vida? Porque supongo que como investigador, escritor, periodista, estando también a veces en el punto de mira, supongo que la figura del amor, la persona que a lo mejor te apoya o te contiene, habrá sido importante para ti, ¿no? Sí, bueno, yo he tenido la gran suerte, la gran fortuna, o quizás estaba así escrito ya en nuestro destino, ¿no? He tenido la fortuna de conocer a varias mujeres que realmente me han aportado muchísimo. Yo me enamoré cuando tenía 14 años, en un pueblecito de Cádiz que se llama Barbate. Y bueno, ella tenía 12 años. Imaginaos, pues realmente aquello no siguió adelante. Vivimos una experiencia muy bonita, muy limpia, muy transparente. Ni, no llegué nunca a darle un beso. Y bueno, siguió, sin embargo, presente en mi vida a lo largo de muchos años, hasta que, bueno, contrajo una enfermedad terminal y murió, Después, bueno, viví 39 años con otra persona maravillosa que se llamaba Blanca, también falleció, y cuando me encontraba en un pozo negro sin fondo y muy mal, con una situación muy catastrófica, apareció Inma, como un verdadero regalo del cielo, ¿no? Y ella es la que me ha sacado de esa situación triste, oscura. Y con ella estoy luchando a, no sé, yo le llamo el último sol. Qué bonita esa expresión y qué bonito, ¿no? Que podamos compartir nuestra vida con diferentes personas que nos quieren, a las que queremos y bueno, pues cada persona supongo que tiene un ciclo. Has afrontado entonces la muerte de una forma muy personal en tu vida y bueno, supongo que también eso, el tener una perspectiva de la muerte, como nos contaste la última vez, que no es el final de todo, sino quizá el inicio de otra cosa, tener esa creencia o esa poder afirmarlo según tus investigaciones, supongo que también te habrá ayudado, ¿no? En esos procesos de duelo. Sí, claro. Tener la seguridad de que después de la muerte sigue habiendo vida, vida física además, pues me ha ayudado muchísimo. Pero soy humano y entonces si tienes la pérdida de una persona, bueno, pues necesariamente tienes que pasar un periodo de duelo, de tristeza, de angustia, de soledad. Y así es la vida. Entonces, bueno, como digo, afortunadamente cuando yo estaba en una situación muy dramática, de soledad absoluta, pues el Padre Azul se compadeció de mí y me presentó a esta criatura maravillosa que vive ahora a mi lado, ¿no? Y que, bueno, gracias a ella he salido adelante. Y bueno, gracias a ella espero poder seguir pintando y escribiendo. Yo también lo espero, que puedas seguir pintando y escribiendo para que podamos seguir disfrutándote aquí, Juanjo, con nuevas aventuras, nuevos libros. Me gustaría preguntarte, con todas las experiencias que has tenido, a nivel personal y también a nivel, por supuesto, profesional. ¿Has tenido alguna que consideres un punto de inflexión en tu vida? ¿Ha sucedido algo alguna vez en tu vida que a lo mejor para los demás pueda parecer pequeñito o insignificante, pero que para ti haya supuesto un cambio radical, un antes y un después? Sí, ha habido varios momentos que, bueno, con el paso del tiempo te das cuenta de su importancia. No sé si te llegué a contar en la otra entrevista, en el año mayo del año 52, en una visita que hicieron mis padres a unos amigos en una aldea del norte de Navarra que se llama Urdax. Ahí tuve una experiencia muy extraña del encuentro con una criatura muy alta, con una escafandra tintada. Nunca vi el rostro. Y bueno, este señor me llevó a un lugar, me abrazó y me volvió a dejar en el río en el que yo estaba jugando. Según mis padres, bueno, pues estuve perdido como 3 horas. Aparecí en el pueblecito de Urdax, que está a 300 metros del río donde yo estaba jugando, y nunca supe explicarme qué había sucedido. Mi padre se enfadó muchísimo conmigo, pensó que yo me había extraviado, y no es cierto, yo no me había movido del río. 40 años después, en una regresión hipnótica en Estados Unidos, medio reconstruí lo que había sucedido. Yo no me había perdido, sino que este hombre o mujer, no lo sé lo que era, tan alto y con esa escafandra, me retuvo durante un tiempo y bueno, pues yo no fui consciente, repito, hasta 40 años después. Para mí, con el paso del tiempo, me doy cuenta de que aquello fue una especie de preparación, ¿eh? Año 52. Yo tardaría 20 años en entrar en la investigación del fenómeno OVNI. Y bueno, así lo entiendo, ¿eh? Como una preparación. Después he tenido otras experiencias muy interesantes también. He visto esas naves 4 veces. En 2 ocasiones las pude fotografiar. Y bueno, luego tuve una experiencia fantástica y maravillosa que es, gracias a un programa de televisión en México, hablando de la Sábana Santa de Turín, yo conocí a una persona, un norteamericano, ex piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que terminó dándome una serie de pistas para encontrar lo que seguramente es el trabajo más importante que yo haya podido hacer en mi vida, ¿eh? Que es la serie de Caballo de Troya. Bueno, habrá más experiencias, supongo, ha habido más experiencias, pero yo creo que esas son las más interesantes. Y las que quedan, seguro, Juanjo, porque bueno, la vida continúa, tienes nuevos proyectos, sigues teniendo ambición por escribir, por descubrir, y precisamente también me gustaría preguntarte por eso, ¿no? Porque no recuerdo exactamente el número de libros que tienes publicado, me parece que, no sé si pudiste decirme 66 o un número similar, ahora me lo confirmas, pero conforme ya van pasando los años, tienes tanto publicado a tus espaldas. ¿Cómo se mantiene la creatividad, las ganas de innovar o de superarse a uno mismo, de seguir investigando? ¿Qué cosas ahora mismo captan tu atención? ¿Sobre qué te apetece seguir investigando? ¿Tienes alguna investigación nueva? Y sobre todo eso, ¿no? ¿Cómo haces para mantener las ganas, la ilusión sin desgastarte, ¿no? A lo largo del tiempo. Bueno, te desgastas quieras o no quieras, ¿eh? He publicado Las Garras de Llavés, el libro número 67. Y en estos momentos en mis archivos hay 34 libros ya escritos, terminados. Sigo investigando. Creo que hay muchos temas en el mundo que merece la pena dedicarles un tiempo y un esfuerzo. Ahora estoy con un tema fascinante. En un estado de México se ha descubierto miles de piedras grabadas donde aparecen naves no humanas y seres no humanos, mezclados con los naturales del lugar, del país. Y esto, por lo visto, según las dataciones que ya se han hecho y que revelan antigüedades de 9.000 años, de 3.000 años, revela que esos contactos de estas civilizaciones no humanas con seres humanos se ha producido durante mucho tiempo en diferentes lugares del planeta. Este es un tema que a mí ahora me interesa mucho. Ya he terminado un libro sobre esa historia. Repito, debería cambiar la historia oficial, pero no creo que lo haga. Y luego sigo pues pensando en nuevas investigaciones. La vida después de la muerte me preocupa mucho. He investigado ahora pues unos aproximadamente 1.000 casos en todo el planeta de gente que ha visto a personas, amigos, familiares muertos y que han hablado con ellos. Creo que es un tema que llena de esperanza a la gente. Completamente, Juanjo, y además Mindalia te acompaña, se ha creado para estas fiestas, ¿no? Para esta época del año en la que, bueno, pues muchos a veces nos ponemos un poco tristes porque miramos alrededor y vemos que en nuestras mesas faltan algunas personas y realmente es muy esperanzador y también ayuda muchísimo la comprensión de qué hay después para las personas que se quedan aquí, ¿no? Que pierden a alguien a quien quieren y que lo extrañan y quisieran saber que todo está bien, que no desaparecemos sin más. Yo estoy convencida de que eso es así, pero nos lo podrás seguir contando en tus investigaciones y libros. Juanjo, me has hablado de México, de esto que ahora capta tu atención, ¿no? Estas piedras, que la verdad me parece fascinante, voy a buscar al respecto cuando terminemos esta conversación. Supongo que habrás viajado a muchísimos sitios a lo largo de tu vida, por placer o por trabajo, para investigar. ¿Hay algún lugar en el mundo? Supongo que sí, pero ¿cuál es el que más no sé, te ha calado, te ha impactado? ¿Hay algún sitio que hayas visitado y hayas dicho, wow, en otra vida yo tuve que ser de aquí porque siento que esto es mi casa, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo primero no creo en la reencarnación, ¿eh? Tengo muy serias dudas. Israel, por supuesto, ha sido un lugar muy especial para mí, lo he visitado 15 veces. Recorrer esas tierras por donde pasó Jesús de Nazaret, donde vivió casi 36 años, 35, murió con 35, es muy emocionante, ¿eh? Y bueno, por supuesto, todos los países tienen algo especial, ¿no? Y maravilloso. Y no sabría decirte cuál, ¿no? Porque son muchísimos los lugares que he podido visitar y que me he quedado fascinado. Y por cierto, yo no me pongo triste en Navidad por una razón, porque yo me enfado en Navidad. Y me enfado porque Jesús no nació en Navidad. Nació en agosto, el día 21 de agosto, y la iglesia lo cambió, ¿eh? En el siglo IV decidió cambiar la fecha real del nacimiento de Jesús. Pero bueno, eso ya no tiene solución. Juanjo, aunque no sea por el mismo motivo, yo te entiendo, porque mi padre también se enfada en Navidad. Yo no sé cómo lo hace, pero cada vez que llegan las fechas navideñas se enfurruña y se pone de mal humor. No creo que tenga tanto que ver con el nacimiento de Jesús, pero bueno, yo creo que es otro motivo para añadir a la lista. Aprovecho para preguntarte por dos cosas. Primero, retroceder un poco atrás porque me has dicho categóricamente yo no creo en la reencarnación o tengo mis serias dudas al respecto. Yo sé que has investigado sobre esto, también sobre vidas pasadas. ¿A qué conclusiones has llegado finalmente y cuáles son las dudas que te quedan o los motivos por los cuales dirías que no hay una reencarnación? Bueno, primero y en primer lugar, yo creo que la reencarnación es un invento humano aproximadamente de hace 5 o 6 mil años en la India, que satisface algunas preguntas, pero no todas, y no las más importantes. Si te fijas en la naturaleza, no hay nada igual, absolutamente nada, ni dos gotas de agua, ni dos pensamientos, ni tus palabras son iguales a las que acabas de pronunciar y las que pronunciarás luego. ¿Eso qué quiere decir? Que el Padre Azul tiene mucha más imaginación de lo que nos podamos imaginar y no permitiría que los seres humanos, en este caso, vivamos y muramos y vivamos y volvamos a morir y volvamos a morir durante X número de vidas. Te dicen los que creen en la reencarnación. Se viene al mundo, se viene en diferentes momentos, diferentes vidas para aprender. Yo no estoy de acuerdo, porque aunque viviéramos 1 millón de vidas, 1 millón de vidas, no podríamos conocer ni la centésima parte de lo que nos rodea. Es imposible. Por tanto, aquí se viene al mundo para algo mucho más interesante e importante para mí, que es experimentar. Y no son palabras mías, son palabras de Jesús de Nazaret. Repitió hasta el aburrimiento: vienes a la vida como una aventura para experimentar el tiempo, la enfermedad, la alegría, el dinero, la pobreza, etcétera, etcétera. Son cadenas de experiencias, creo yo, que tienes que vivir. Y cuando te dicen, bueno, pero es que se le ha hecho una regresión hipnótica a no sé quién y ha regresado a sus vidas pasadas en no sé dónde, esto puede tener otro tipo de explicación, no necesariamente la reencarnación. Por ejemplo, a nivel genético, nosotros heredamos el color del pelo de nuestros antepasados o de los ojos o las enfermedades incluso. Si alguien ha tenido un antepasado nuestro, ha tenido un impacto muy grande, muy especial en su vida, pues porque ha visto morir a alguien o por lo que sea, eso puede quedar reflejado en la genética de ese sujeto y por tanto puede ser heredado, heredado a lo largo de los años o de los siglos. Por eso hay gente que dice, bueno, yo he vivido en París en el año 1780 y me pasó tal cosa. No, no es que le pasara a esa persona, le pasó a sus antepasados. Y fue tan importante y tan impactante, creo yo, que ha quedado en los genes. Esta idea me parece súper interesante y ya que estamos me gustaría abordar contigo una nueva posibilidad que te planteo porque también se lo he escuchado mencionar como posibilidad a otros especialistas. ¿Y si no solo fuesen vidas pasadas, sino que existiese la posibilidad, y quiero que me des tu sincera opinión al respecto, y si existiese la posibilidad de al ser seres multidimensionales que hubiese líneas de tiempo y espacio paralelas, y si pudiésemos estar quizá viviendo en lugares diferentes y momentos diferentes en este mismo instante, ¿no? Sin saberlo? También es una teoría que muchos especialistas manejan y que le dan otro tipo de explicación, ¿no? A las vidas pasadas, a la reencarnación, etcétera. No sé si alguna vez te lo has planteado o qué te parece. Es posible, no cabe duda. No sabemos prácticamente nada. Yo, por lo menos, cada vez cuanto más investigo, en estos 51 años que llevo de investigación, cada vez sé menos. Por supuesto que podemos intentar aproximarnos a seres que viven en la Tierra ahora, en estos momentos, y al mismo tiempo en otras dimensiones desconocidas. Yo no lo comprendo, pero lo acepto, podría ser. A mí me parece más lógico que, bueno, hay seres que vienen a la Tierra, que son seres descendentes para cumplir misiones y trabajos concretos. Y cuando se termina esa misión, ese trabajo, mueren y vuelven a su origen, a su casa, ¿eh? Y no son exactamente como los vemos, no son humanos, con carne y huesos, no, son diferentes. Pero bueno, eso lo descubriremos un poco más adelante. Lo descubriremos, Juanjo, pero a mí me gustaría, ¿no? Saber, ya nos queda claro que no crees en la reencarnación como tal. La explicación que das, además, me parece muy interesante, que no vengamos a aprender sino a experimentar. Pero entonces, ¿Qué crees que hay después, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es, no sé, no sabría si llamarlo misión, pero entonces al morir, si no pensamos que vayamos a reencarnarnos de nuevo, a tener otra posibilidad aquí en la Tierra, ¿en qué nos convertimos? ¿Qué somos en realidad? Entonces, según tu creencia, ¿no? Actualmente, que supongo que también habrá ido evolucionando a lo largo de los años. Bueno, las informaciones que yo tengo es que cuando el ser humano muere, despierta en otro lugar, ¿eh? Es un proceso sencillísimo, magistral, porque es la forma más rápida y dulce de pasar de un estado material como es el nuestro a un estado que todavía es semimaterial, ¿eh? Al principio. Pero estarás vivo. Habrá y tendrás un cuerpo a tu gusto físico, pero con la mitad de la materia que tienes ahora, orgánica, y la otra parte, la otra mitad, sería aproximadamente lo que entendemos por luz, por energía. La materia orgánica irá desapareciendo conforme vayas avanzando en ese nuevo estado, lo que llaman los mundos MAT, MAT, ¿eh? La mitad de la palabra materia. Y esa materia orgánica irá desapareciendo poco a poco, lentamente, en un estado que además es difícil de comprender porque es no tiempo, hasta que serás luz que piensa. Habrá desaparecido por completo la materia orgánica y física y quedará luz. Otras personas le llaman espíritu, me da igual, como lo queramos llamar. Ese es el proceso que yo entiendo que se produce después de la muerte, sin más muertes. Nunca más volverás a probar la muerte, nunca más. Y ese camino es prácticamente infinito. Es decir, la gente piensa, creo que no es así, que cuando muera va a ver a Dios. Y no es cierto. Necesitas mucha preparación, mucho camino para llegar a verlo. No ya entenderlo, sino a verlo. Si hoy pudiéramos ver a Dios o después de la muerte, yo creo que el yo, la personalidad de cada ser humano, quedaría absorbida por la luz que tiene ese Padre Azul. Y nuestro camino quedaría prácticamente abortado. Por eso no se le puede ver todavía. Súper interesante tu perspectiva, Juanjo. Me gustaría aprovechar este momento para relacionar el mundo de los sueños. Hay muchas personas que piensan que el estar dormido, ¿no? Estar soñando sería lo más similar a la muerte que podemos experimentar en este plano terrenal. Y después de investigarte un poco, ¿no? Aunque ya eres una figura muy conocida, pero a mí siempre me gusta leer un poquito, ¿no? Antes de las entrevistas, sé que has mencionado alguna vez que algún libro ha sido inspirado por sueños. ¿Qué es para ti el mundo de los sueños? ¿Qué crees que sucede a nivel físico, espiritual, emocional cuando estamos dormidos y por qué ha sido una inspiración para ti? ¿Crees que es casual? Bueno, yo lo poco que sé de los sueños que he podido investigar, sé que hay dos grandes tipos de sueños. Unos que son de difícil comprensión todavía para nosotros, podríamos llamarlos sueños Kleenex, sueños basura, que no tienen más objetivo que el reciclaje orgánico de la persona durante el tiempo que está durmiendo. Es una especie de regeneración necesaria. Y luego hay otros sueños que son muy frecuentes y que son, o llamamos nosotros, sueños informativos. De repente esa persona está durmiendo y tiene un sueño en el que ve cosas o personas que le hablan, lugares extraños, increíbles, maravillosos, con información. Eso, digamos, por intentar resumirlo de alguna manera, con muy poco acierto, también es verdad, sería el patio de atrás de los cielos. Esos sueños informativos es un mecanismo que tiene la divinidad, que yo no entiendo, no comprendo cómo se puede hacer algo así, pero lo acepto porque todo el mundo tiene ese tipo de sueños alguna vez en su vida. Bueno, pues es el patio de atrás de la divinidad. La divinidad se vale de mil trucos para comunicarse con los seres humanos. De hecho, yo siempre lo he dicho y lo dijo Jesús de Nazaret mucho antes que yo. El Padre Azul vive en la mente del ser humano, en cada cabecita a partir de los 5 o 6 años, cuando el ser humano toma su primera decisión moral. Y Jesús de Nazaret ponía un ejemplo muy didáctico. Y bueno, cuando una persona toma una primera decisión moral en su vida, y decía, imagínate un niño con un palo y pasa por delante un perro. Si el niño decide no golpear al perro, es porque ha tomado su primera decisión moral. En ese momento el Padre Azul desciende. Es el misterio de los misterios. No lo conocen ni los ángeles. Desciende a la mente humana y se instala en nuestro cerebro para siempre. No es la voz de la conciencia. Y además, a Dios no le gusta gritar. Dios susurra. Por eso a veces no lo entendemos ni le escuchamos. No sé de qué me habías preguntado, la verdad. No, te había preguntado precisamente por el mundo de los sueños, Ah, qué pensabas tú que sucede ahí, ¿no? Pero la verdad que cómo has hilado y hasta dónde me has llevado me ha gustado igualmente mucho. sí, bueno, entonces los sueños, repito, algunos sueños, no todos, es el gran misterio que nos comunica y que nos anuncia lo que nos espera, que es algo inimaginable, sin palabras. No podemos entender. A ver, por lo que yo sé, el universo, nuestra galaxia enorme, es insignificante al lado de lo que es el primer superuniverso visible. Y hay siete. En el centro de esos siete superuniversos impresionantemente grandes está el paraíso, la casa del Padre Azul, donde solamente se puede entrar por la vía de los sueños. Por tanto, imagínate lo interesante y lo importante que son los sueños. Y hay que prestarles muchísima atención. Bueno, yo ya voy intuyendo que algún día seguramente investigarás más acerca de los sueños e incluso puedas darnos más información, porque intuyo, ¿no? Que es también algo que te gusta, que te apasiona y que te parece un mundo muy interesante, ¿no? Por lo que nos acabas de decir. Hemos hablado del Padre Azul, hemos hablado de Jesús de Nazaret, que lo has mencionado varias veces, pero también tienes libros que se centran en la figura de la Virgen María. ¿Cuál es tu relación personal con esta figura y qué ha sido también lo que te ha llevado a escribir sobre ella? Bueno, prácticamente casi toda la información que yo he podido manejar sobre Mirjam, que era el verdadero nombre de María, está en los caballos de Troya. Es decir, hay una información fascinante, esclarecedora, sobre la imagen, la figura de esta mujer, que no es como nos lo pinta la tradición ni la Iglesia Católica. La imagen que tenemos habitualmente delante, gracias, repito, a la historia, a la tradición, etcétera, es una imagen distorsionada. María no es lo que nos han contado. Era una mujer, la señora, como le llaman en el caballo de Troya, de una especialísima inteligencia, muy preparada, de sangre real, la verdadera descendiente del rey David era ella, Mirjam, María. Pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? A mí me parece increíble y fascinante porque le da mucho más relieve a la vida de una persona el hecho de equivocarse. Y se equivocó porque ella pensó que Jesús de Nazaret era el Mesías prometido, el que parece ser que le anunció el ángel allí en Nazaret, cuyo discurso, por cierto, también ha sido cambiado. Entonces María pensó que el maestro, que Jesús, tenía que ser el Mesías prometido, y eso significaba Mesías libertador, Mesías político, Mesías de los ejércitos, rompedor de dientes, que llevaría a Israel a lo más alto. Todo eso no tenía nada que ver con Jesús de Nazaret. Y él se lo explicó a su madre muchas veces. Le dijo: no es mi camino, no he venido a esto. He venido a algo mucho más interesante e importante. Sin embargo, María, hasta el momento de la muerte de Jesús y estuvo al pie de la cruz, pensó que era el libertador político de su pueblo, contra Roma, en este caso. Bueno, pues todo eso se ha olvidado, se ha cambiado. La gente venera a María de una manera extraña. No, no se corresponde con la realidad histórica, ¿eh? Para mí es una versión mucho más acertada, ¿eh?, que la de una señora casi tonta que, sumisa, sigue los consejos de su hijo. Falso. Todo mentira. Además, esa visión de María Magdalena que se asemeja mucho a lo que, y si me permites, porque al final yo soy mujer, Juanjo, y tengo a veces mis propias opiniones al respecto, aunque intento no plasmarlas demasiado, ¿no? Pero bueno, toda esa visión de la Virgen María pues se asemeja mucho a la mujer que han intentado que seamos durante muchísimos años, una mujer sumisa, una mujer que escucha y acata las órdenes del hombre. Y esta figura, por supuesto, que tú planteas, pues sí, definitivamente me parece muchísimo más interesante y creo que se asemejará más a la realidad. Precisamente esto me da pie a preguntarte por las críticas, porque hablamos de hace unos meses de las guerras de Yahvé, de tu último libro. ¿Tus afirmaciones o tus creencias e investigaciones te han llevado a tener opiniones bastante diferentes a lo que es la corriente habitual, ¿no? De figuras tan importantes como Yahvé, como ahora, por ejemplo, la Virgen María? Entonces, bueno, pues supongo que tus libros muchas veces habrán generado debate y controversia. ¿Cómo has manejado a lo largo de los años las críticas, Juanjo? ¿Ha habido alguna vez que te hayan superado, que hayas pensado en quitarte del foco público o mediático? ¿Te han afectado realmente de forma importante alguna vez? Sí, al principio sobre todo sí, me afectaron mucho, pues porque eran críticas muy crueles, muy duras, por parte sobre todo de la Iglesia Católica. Alguien llegó a pedir en un púlpito de Monterrey, en México, que se quemaran mis libros en la calle. Afortunadamente los fieles fueron más inteligentes que su obispo y no se quemó ningún libro. Pero bueno, te afecta, al principio me afectó mucho, fue una etapa dura, pero luego, poco a poco, yo me fui dando cuenta de que estaba en lo cierto. Pienso que lo que se narra en Los caballos de Troya es mucho más verídico, mucho más bello y mucho más lógico que lo que nos ha contado la historia y la tradición y los evangelios canónicos, que están falseados. Totalmente falseados. María, hablábamos antes, se casó con José cuando ella tenía aproximadamente casi 13 años y tuvieron relaciones sexuales como es lógico y natural, porque se amaban. Por tanto, no fue virgen. Jesús de Nazaret no llegó al mundo por obra del Espíritu Santo y de no sé quién más. Entre otras razones, porque si no hubiera habido obra de varón, Jesús de Nazaret hubiera sido una niña. Basta estudiar la genética para darse cuenta de que si no hay obra de varón, es mujer. Por tanto, yo creo que eso es una fantasía del siglo IV de un papa que se empeñó en que María era virgen antes y después del parto, y esto es absurdo y ridículo. Jesús de Nazaret vivió como un ser humano, fue concebido como un ser humano y nació como un ser humano. Me gustaría, porque ya va quedando poquito tiempo, Juanjo, saber qué autores, qué filósofos, qué figuras te han inspirado más, ¿no? A lo largo de tu vida, aparte de las religiosas que sabemos que han tenido un impacto importante en tus obras, en tus investigaciones, pero ¿hay algún otro filósofo, escritor, incluso periodista o investigador que admires sobremanera, que te haya inspirado mucho para tus propios trabajos? Sí, bueno, por supuesto. Yo tenía 8 o 10 años cuando empecé a leer a Julio Verne y me marcó de tal manera que sigo con sus obras y sus trabajos encima de la mesa y procuro leer y releer lo que él hizo, ¿no? Fue un hombre fascinante, atormentado, con muchas dificultades. Yo escribí un libro sobre él y quedé fascinado, ¿no? ¿Sabes? Te confieso algo, y es que cuando vemos a personas así públicas, ¿no? Y con tanto bagaje, tanto recorrido como tú, pues normalmente tú eres el que inspira a otras personas. De hecho, yo he estado en nuestra anterior entrevista pues leyendo un poco los comentarios, ¿no? Para ver pues qué tal fue, cómo le pareció a la gente. Y hay muchísimas personas que dicen, wow, admiro a Juan José Benítez, amo a JJ, él me inspira, yo leo sus obras para escribir las mías, ¿no? Y bueno, es curioso que tú también te has inspirado en otras personas y seguramente para ti pues no eres tan importante o tan grande, ¿no? Como pueda serlo para los demás. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo de alguna forma pues uno mantiene los pies en el suelo, ¿no? Y no se deja llevar a lo mejor por esa egolatría o esa grandilocuencia que la gente pues sí que siente hacia ti? Bueno, pues no es muy difícil, es decir, yo me mantengo muy apartado de los medios de comunicación, cada vez más. Me interesa sobre todo abrir la mente de las personas con mi trabajo, con mis libros, la mar, por supuesto, dibujar y Inmaculada. Entonces, no me cuesta mucho trabajo vivir alejado de todo el éxito, la fama y todo eso en lo que no creo. Creo que el éxito es un malentendido y bueno, pues vivo ahora en un pueblecito de Huelva, lejos de casi todo y espero seguir así. Es decir, no me interesa nada más, me interesa, repito, mi esposa, mi mujer, la mar, dibujar y 3 amigos. Juanjo, yo también vivo en Huelva, así que a ver si algún día tengo la suerte de cruzarme contigo y poder tomarnos un café, porque yo soy de esas admiradoras, te lo tengo que confesar. Pero me encanta que al final seas una persona tan llana, ¿no? Porque impone venir aquí a hablar contigo y una dice, uf, le haré las preguntas indicadas, estaré a la altura de lo que también se espera, ¿no? Cuando uno ve entrevista a Juan José Benítez, pues. Hay que estar ahí, ¿no? Pero me encanta porque realmente creo que eres una persona muy llana, con unas ideas, pero siempre dispuesto a escuchar también a otras perspectivas, a otras personas, y creo que eso es lo más bonito, ¿no? Porque significa que nunca dejas de aprender. Ya casi tenemos que terminar. Si hay alguien que nos esté viendo que es escritor o que esté en proceso creativo, yo, por ejemplo, te confieso que tengo dos, tres libros comenzados que nunca termino porque de repente pierdo, no sé si la inspiración o la motivación. Me gustaría saber si tú tienes algún proceso específico, algún ritual que tú digas, siempre cuando me pongo a escribir o cuando busco inspiración, hago tal que así o me tomo una infusión, no sé, algo que para ti sea importante en ese proceso a la hora de empezar a escribir. Bueno, yo soy especialmente maniático, ¿eh? Hay un libro mío que se titula La gran catástrofe amarilla, donde yo en un pie de página enumero las manías que yo tengo y salieron más de 100. Entonces, no te voy a aburrir con esas manías porque son infinitas. Pero lo que sí hago es mantener la curiosidad siempre viva. Es uno de los problemas actuales de la humanidad en general. La tecnología no nos está ayudando en eso. Entonces, a mí me da mucha tristeza cuando veo en una mesa sentados cinco personas y los cinco manejando el móvil. Caramba, es mucho más importante hablar con la gente, escuchar, sobre todo escuchar. Y eso es lo que me preocupa, que la curiosidad siga viva en mí para poder seguir investigando, para poder seguir interesándome de temas que entiendo que pueden ser útiles para las personas. Yo no investigo nada que no considere útil, que pueda servir a los seres humanos en cualquier sentido. Pues ahora sí, Juanjo, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí conmigo y con toda nuestra comunidad. En este especial Mindalia te acompaña. Son muchísimos años los que llevamos trabajando, intentando crear siempre contenido, como tú dices, ¿no? De utilidad para los demás y nos parecía pues imprescindible que pudieras estar aquí hoy. Así que gracias infinitas y te dejo unos segundos para que te puedas despedir o por si nos quieres compartir alguna reflexión final. Bueno, nada, he estado encantado. Tus preguntas son siempre interesantes y muy afiladas. Y nada, desearos un feliz año lleno de sueños. Pues con estas palabras de JJ Benítez nos despedimos. Gracias infinitas a todas las personas que nos acompañáis, que hacéis posibles estas transmisiones y nuestro trabajo. Estamos ilusionadísimos con el año que viene, con nuevos proyectos y siempre intentando acercarnos a vuestras casas y aportaros pues lo mejor por parte de los mejores especialistas, como en este caso JJ Benítez. Os mando un abrazo enorme, muchísimas gracias y nos vemos en un nuevo directo en Mindalia.com.